media de la tarde. Está Juan Carlos Junio para el cafecito. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buena jornada. Bien, muy bien, lluvioso pero bien. Bueno, vamos a hinchar por Platense, ¿eh? Ah, bueno, ya todo metiste. Está bien. Te falta decirme qué tomás. No, voy a tomar mi coñac, es un día frío. Bueno. Hoy voy por la clásica de mi coñac con copa caliente. Hoy iba acá en la reunión del Consejo de Administración del Instituto, hay varios hinchas de Platense que son de Saavedra y Núñez. Sí. Bueno, así que ya estamos. Ah, porque... Hay algunos de Huracán también, pero bueno. Por amistad, vos querés ver felices a tus amigos de Platense. Por amistad, sí. Te voy a decir otra cosa. Cuando yo hice el secundario... Sí. En Amenábar y Sucre, ahí había una cantidad grande de muchachos de Saavedra que eran calamares. Así que bueno, en estas dos opciones, Huracán también siempre me simpatizó, ¿no? Pero bueno, para mí es una muy buena razón, cuando tu equipo no juega, tener alguna predilección por alguno de los finalistas. Si hace feliz a la gente de tu entorno, me dice que sí, Charlie Escalante, porque debe tener... ¿Qué tenés, tres de Platense? Tres amigos de Platense, o cercanos. Está bien. Después te puede pasar que tenés cosa encontrada, ¿no? Que tenés sí, efectivamente. Pero bueno, son, como te diría, cosas de la vida, cuando ya estamos hablando de los equipos que no solo de... Además, depende de cómo está el vínculo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un muy buen vínculo con Luli Trujillo. Entonces... Quiero que a Huracán le vaya bien. Ajá, pero claro, podría tener un pésimo vínculo. Entonces quiero que a Huracán le vaya mal. Sí, pero esas cosas ocurren. Los vínculos humanos, que uno transfiere los afectos y las broncas. Claro. Si estuviera River en la final, depende cómo estamos con Luis para en que vuelvan, ¿viste? Depende cómo... Si estuviera Néstor... No es mi caso, no. Pero no, no es mi caso, yo lo quiero mucho a Luispa, pero no es mi caso, sí. Con River, está bien, está bien, ya entendí, perfecto. Porque hay límites, digamos. Lógico, claro. Bueno, vos sabés, Juan Carlos, estábamos hablando recién sobre... Hoy es el día del documentalista, lo trajo Gaby Radice y habló de Raimundo Gleyzer. Y algo te quedó, Gaby, para mencionar. Te va a gustar, Juan Carlos, porque se liberó, a modo de celebración, Cynthia Sabat en su Facebook. Es una documentalista y periodista. Dice: nos quieren ignorantes y sin historia, por eso liberamos la descarga del libro Compañero Raimundo. Si van ahora al Instagram, al Facebook de Cynthia Sabat, y cliquean ahí, gracias a Juana Sapire, que era la compañera de Raimundo y socia de Cynthia Sabat, acaban de liberar este libro que es fascinante, hermoso. Compañero Raimundo está liberado para conmemorar también siempre el trabajo como documentalista de Raimundo. Muy bien. Bueno, qué interesante, sí. Un gran valor, un gran luchador, mártir. Yo conocí a su hermana, Greta. Mira. A la hermana de él, ¿no? Así que, bueno, que ya es una mujer muy grande, pero bueno, vive Greta. ¿En el marco de la militancia? Sí, efectivamente. Bien. Y al marido de ella, ¿no? Así que, en fin, también tuve ese vínculo, ¿cómo te diría? Indirecto con, claro, Raimundo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que de tanto en tanto sobrevienen tantas informaciones, tantas voces, tantos acontecimientos, que en definitiva estamos hablando más o menos siempre de lo mismo, de las cosas que nos pasan, del impacto de las políticas públicas del gobierno, de la crisis de la oposición, del momento geopolítico, pero siempre hay elementos de la coyuntura que nos refrescan un poco la conversación. Y nos daba la sensación, lo conversamos ayer, que hubo algo que pasó, no inadvertido, pero que fue sintomático que el gobierno decidiera no responder. Creo que recién hoy Lilia Lemoine, nos contaba Nicola Cava, habló sobre las palabras de Cuerva, del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en el Tedeum del 25 de mayo, cara a cara con Milei, García Cuerva. ¿Qué lees ahí? ¿Por qué el gobierno crees que no le contesta? ¿Qué impacto tiene hoy la Iglesia Católica? ¿Cómo permea eso en otros sectores? ¿No le contesta porque no se quiere meter con la Iglesia? ¿O no le contesta porque quizás siente que no le inflige tanto daño? ¿Qué estás leyendo ahí? Mira, yo creo que el punto central no es tanto que él le conteste o no le contesta, porque bueno, eso forma parte de las estrategias comunicacionales tan violentas y agresivas del presidente, inspiradas en esos libros que andan dando vuelta por el mundo, y o bien los rasgos de carácter del presidente, ¿no? Que tiene esas reacciones intempestivas que no todas son racionales y preparadas. Acá creo que lo que es muy determinante son los dichos de García Cuerva, que es el arzobispo de acá de la ciudad, pero no porque, no solamente porque, bueno, un arzobispo hace críticas o plantea las cuestiones sociales, sino por el lenguaje que ha tenido en un acontecimiento tan grande como el 25 de mayo y frente al presidente de la nación, porque el lenguaje tiene esa cosa de cuidado de la iglesia, pero a su vez tiene una crudeza, yo diría, muy muy poco frecuente, es una cosa que es bastante directa, habla de violencia digital en las redes sociales. ¿A quién se refiere si habla de violencia digital? Terrorismo en redes, dice, ¿no? Así es, así es. Después habla de los remedios y la alimentación, herida que sigue abierta y sangra hace años. Está hablando del tema de los jubilados. Eso se debe resolver. Plantea el tema de la polarización de una sociedad violenta y agresiva, y dice que todo esto, esa violencia es condenable, no se puede construir una nación. Defiende a la memoria, muchos hermanos tienen hambre de pan, revuelven la basura, yo estoy leyendo, ¿no? Reivindica por supuesto la vida y el hambre de Dios, y cierra con un llamado contundente a que la Argentina se levante, se ponga de pie. En fin, basta de arrastrarnos en el barro de las descalificaciones. Bueno, no insulta groseramente, pero está haciendo un planteo muy, pero muy radicalizado, muy llamativo. Creo que eso es lo determinante. Después, el presidente ahí le dejó... Agrego algo ahí, Juan Carlos, antes que te corras del volumen del texto. Washington Uranga publica ayer, si no me equivoco... Hoy. Publica una nota en la que recuerda un Tedeum 25 de mayo de Jorge Bergoglio frente a las autoridades de ese momento, Eduardo Duhalde, presidente de la Nación, con características muy similares en términos de la condena y la confrontación con la autoridad política por lo que se vivía. 2002 estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que es interesante recoger ese antecedente, incluso de Bergoglio. Pero justamente creo, yo leí hoy esa nota, creo que lo de García Cuerva es mucho más directo, más franco, más crudo. Y la situación aquella era todavía peor desde el punto de vista, qué sé yo, de la situación social, del hambre, de la violencia, del desgobierno, ¿no es cierto? Después el presidente aprovecha para no saludar al jefe de gobierno, para no saludar a la vicepresidenta de la Nación, partidaria de Jorge Rafael Videla, pero eso son todas cuestiones de estrategias comunicacionales o chifladuras del presidente. En fin, lo que importa para mí es que la Iglesia Argentina, porque García Cuerva no es uno más, es uno de los más importantes, pero muchos otros, yo creo que está jugando un papel social y político muy importante, inclusive ocupando un lugar que otras organizaciones sociales y políticas no ocupan. Bueno, ¿no? Vos sabés, Juan Carlos, en ese sentido, dos cosas te cuento que me contaron, porque a mí también me llamó mucho la atención. Primero que hay quien conoce a García Cuerva, se sorprendió por la frontalidad del discurso, porque saben que en general a los obispos no les gusta ir tan al frente en la mayoría de los casos, prefiere que la política haga ese trabajo. Claro. Pero claro. Alguien dice, pero evidentemente García Cuerva está leyendo la escena, está leyendo, interpretando la escena, y entonces toma esa decisión que ya es un montón. Y me recordaba en una reunión de dirigentes políticos y de sindicalistas con autoridades de la iglesia, en la que dirigentes políticos y sindicalistas le preguntaban sobre todo a los sacerdotes que están más en contacto con los barrios populares, le preguntaban qué hacer. Le preguntaban cómo estaban viendo la situación y qué hacer. Y entonces ahí hubo una respuesta por parte de los obispos, de algunos obispos, diciéndole, no, pero es la política la que tiene que dar esta respuesta, no somos nosotros la que tenemos que... No, no quiere la iglesia ir a ese, ubicarse en ese lugar. Prefiere en general el territorio de la del consenso, es decir, que sea el espacio donde eventualmente se construyan algunos puentes, pero no este. Digo, para darle más magnitud a lo que vos estás diciendo y a cómo te llamó la atención. Sí, creo que van percibiendo una situación que efectivamente todo indica que existe, porque él también se refirió a que la ciudadanía pierde las ganas por las promesas incumplidas y las estafas electorales, dice, ¿no? Entonces, está claro que está denunciando y percibiendo que hay un distanciamiento de la ciudadanía o una frustración, ¿no? Él mismo lo dice esto, que no es frecuente tampoco. Por lo tanto, creo que la situación social y yo diría política lo va llevando a un reto que está dispuesto a asumirlo. Eso es lo que, en definitiva, entre lo que vos señalás y lo que vamos viendo, creo que va asumiendo una situación que no sé si es la deseable, pero lo que importa es que va asumiendo un reto de enfrentar una situación dramática para el pueblo y a un gobierno que tiene una actitud violenta, agresiva, descalificante, ¿no? Así que, en fin, creo que es muy valioso. Yo no lo conozco, lo vengo siguiendo desde que lo nombró aquí Bergoglio, ¿no? Sí. Desde que lo nombraron aquí, desde ahí lo vengo siguiendo. Y conozco su trayectoria anterior, creo que en San Isidro, en barriadas populares, pero no eso es toda mi mirada. Pero desde que está, sí lo sigo con mucha atención. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Juan Carlos Junio, El Cafecito.